Son las 10 de la mañana, estuvimos escuchando música de jazz con Claudia Bullin aquí en su Frecuencia Universitaria Línea. Siga con nosotros a través de la www.v.mx/radio/Universidad Veracruzana y a través del 90.5 de FM. Vamos a escuchar una emisión más de El Jardín de las Delicias, una producción de Rafael Méndez Arriaga. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos música del compositor polaco-soviético Moshe Weinberg. En primer término presentamos a su atención su sonata para violín y piano en re mayor, opus 46, en tres movimientos: allegretto, lento y allegretto moderato. Interpretan Gidon Kremer al violín y Daniil Trifonov al piano. Thank you.

la parte inicial de nuestro programa escuchamos la sonata para violín y piano en re mayor, opus 46, del compositor polaco-soviético Moshe Weinberg, en tres movimientos. Interpretaron Gidon Kremer al violín, y Daniil Trifonov al piano. A continuación le invitamos a escuchar, también de Moshe Weinberg, la sonata para violín solo número 3 opus 126, en un solo movimiento. Interpreta nuevamente al violín, Gidon Kremer. Escuchamos la sonata para violín solo número 3, opus 126, de Moshe Weinberg, en un solo movimiento. Interpretó el violinista Gidon Kremer. Como parte final de nuestro espacio de hoy, le invitamos a escuchar, también de Moshe Weinberg, el concertino para violín y orquesta de cuerdas, opus 42, en tres movimientos. Allegretto cantabile, lento, y allegretto moderato, poco rubato. Interpreta el violinista Gidon Kremer, al frente de la Kremerata Báltica. Thank you. la parte final de nuestro espacio de hoy escuchamos el concertino para violín y orquesta de cuerdas Opus 42, del compositor polaco-soviético Moshe Weinberg, en tres movimientos. Interpretó el violinista Gidon Kremer, al frente de la Kremerata Báltica. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Esto fue una emisión más de Jardín de las Delicias. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea. Vamos a continuar con nuestra música. 3 minutos para las 11 de la mañana de este día sábado 14 de diciembre del año 2019. Quédese escuchando de este disco Fresh Impressions. Va a escuchar obras de Fauret, Ravel, Debussy, con la Sinfonía de...